We gonna get funky. Estamos presentando, disfrutando la radio. Funky. En los noventas también sonaron música de los ochentas. Música de los ochentas. En estudio 97.180. En los 90. Estudio 97. La rompe. There's this little girl and I think she's so fine. And I'm not giving up until she is mine. She wanna be her boy and I want her to be my girl. Because since I've met her, I've been in another world. She wants just my. We an item, girl, quit playing.

Radio, disfrutando la radio. Porque lo hiciste basolera, una más de Jerryman y J. Nelson. Anoche te vi entre sus brazos. No lo quise creer. Estamos presentando Disfrutando la Radio. Yo escucho Estudio 90.

Show que te pone sabor. Estudio 97. Es que el amor. Hacemos lo que nos gusta. Estudio 97. Estudio 97.